Talbot y Crampton nos aseguran que la soberanía de Dios es el principio más básico del calvinismo, la base sobre la cual se construye todo, incluyendo el cristianismo mismo. Bednar está de acuerdo. El principio básico del calvinismo es la soberanía de Dios. Tal fervor por la soberanía de Dios es digna de elogio. Sin embargo, los calvinistas equivocadamente hacen que Dios sea la causa efectiva de cada evento que sucede. Lo que suceda en el tiempo es, según el decreto de Dios, en la eternidad. Pero, ¿decretaría un Dios santo el mal que llena el corazón del hombre y el mundo de hoy en día? Seguramente que no. El calvinismo niega al hombre cualquier alternativa con respecto a todo lo que él piensa o hace. Spurgeon se refirió a una clase de hombres tan cabeza dura que magnifica la soberanía a expensas de la responsabilidad humana. El calvinista cree equivocadamente que si el hombre podría hacer una verdadera elección, incluso en su rebelión contra Dios, sería una negación de la soberanía de Dios. Por lo tanto, Dios debe ser la causa de todo pecado, comenzando con Adán y Eva. Bednar argumenta, incluso la caída de Adán, y por medio de él, la caída de la raza humana, no fue por casualidad o accidente, pero fue ordenada en el consejo secreto de Dios. Se necesita de esta triste conclusión por su concepto de soberanía que no es requerido por la lógica ni por la Biblia. Hemos observado la admisión por algunos calvinistas de que el hombre es libre para responder a Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la doctrina de la total depravación requiere que él solo pueda responder negativamente en oposición a Dios. Pero, por supuesto, que esto no es libertad en lo absoluto. Cagdon señala, los calvinistas clásicos hablan del libre albedrío que tiene el hombre, pero es una libertad muy limitada. Es decir, una persona puede elegir rechazar a Cristo. Todos lo hacen, pero solo aquellos que han sido elegidos pueden elegir el aceptarlo. Esto no es libre albedrío. ¿Serán en realidad las invitaciones abiertas en la Biblia de confiar en Cristo un cruel engaño? No creo. ¿Son todas las personas libres de poner su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador personal por su pecado? Sí, es por ello que el llamado a las misiones es tan urgente.